Bueno, tenemos una convocatoria organizada para mañana, en la cual hemos convocado a toda la comunidad de Carlos Paz, amigos y familiares de Franco, y artistas locales que también van a estar aportando su arte. Vamos a estar en ese lugar donde fue el hecho que ocurrió el crimen de Franco, para estar señalando mediante una intervención urbana lo que pasó en ese lugar, para que cada transeúnte y peatón que pase por ese lugar, que fue tan importante, que se llevó una vida de un chico que tenía toda una juventud por delante, no pase desapercibido, que sepa que ahí hubo gatillo fácil, que ahí fue la policía se llevó la vida de Franco, y que, bueno, Carlos Paz no quede indiferente, porque es una situación muy grave. Fue el primer caso de gatillo fácil en Carlos Paz y no queremos que se repita, no queremos otro Franco. Así que, bueno, vamos a estar ahí haciendo un corte de media calzada, informando a los vecinos lo que pasó, y vamos a colocar unos carteles para que eso quede plasmado ahí. Analía, sí, en el marco, cuando sucedió lo de Franco esa madrugada del 22 de febrero, el rol que cumplieron los vecinos en poder registrar lo que sucedía y después poder relatar también lo que habían vivido fue clave. ¿La idea es que tengan que sean convocados y también que puedan participar de esta intervención? Sí, creo que contamos con eso, sabiendo que tuvieron una buena predisposición, contamos con eso desde que se pensó la actividad. Suponiendo que va a ser bien recibida, los vecinos van a estar siendo convocados, y para que sean parte, porque, bueno, para la causa de Franco a nivel judicial ellos han sido muy importantes y cumplieron un rol fundamental. Uh-huh. Así que están invitados. Bien, ¿a qué hora está previsto que comience la intervención? Y si hay alguna consigna para poder participar a los que se quieran sumarse. Bueno, es desde las 11 que vamos a convocar ahí, desde las 11 de la mañana. La actividad va a durar alrededor de 2 horas. Y la consigna que tenemos para que puedan participar y ser parte de la intervención es que puedan llevar una gorra vieja, alguna gorra que tengan en desuso, porque va a ser para dejar ahí, montando una instalación, que va a ser parte de las acciones. Así que, bueno, todas las vecinos, chicos, que tengan una gorra por ahí olvidada en su placar y quieran dejar una huella ahí, va a ser un símbolo de la juventud. La gorra es lo que queremos redefinir, que no sea como un elemento de portación, sino un elemento de vida y de identidad. Uh-huh. Por eso elegimos la gorra, así que, bueno, a todas las personas que quieran, que sientan la presencia de tener que estar ahí, que sientan lo que ocurrió con Franco no puede pasar más, y quieran estar ahí haciendo eco, los vamos a estar esperando, con todo lo que tenemos planeado para mañana. Analía, mucha gente que quizá, incluso muchos que no conocían este caso, que se están interiorizando ahora, pueden llegar a pensar que lo que sucedió con Franco es un hecho aislado. Digo, ¿en qué contexto se encuentra el caso de Franco Amaya a nivel provincial en cuanto al accionar de la policía de Córdoba hacia los jóvenes? Bueno, sin ir más lejos, a nivel local ya tenemos una policía que, bueno, han tenido muchísimos casos de abuso de las mismas comisarías, de detención de chicos solamente por contravención de lo que antes era el merodeo. Es básicamente portación de rostro. Eso se extiende a toda la provincia porque está sostenida por un código de convivencia que así lo permite. Hay una criminalización particularmente hacia los jóvenes sectores populares, jóvenes que no están integrados al sistema tal como lo quiere. Por eso se los persigue, se los oculta y se los quiere encerrar. No son sujeto de para el Estado, no son un sujeto de derechos, por lo cual en las comisarías ha pasado una serie de abusos terribles que han que han culminado, como por ejemplo con el caso de Jorge Reina, que apareció muerto en una comisaría de Capilla del Monte. En Córdoba Capital se hace todos los años la Marcha de la Gorra, que no es, que es para, bueno, para demostrar que esto no es un caso aislado, que es una política de Estado. Y bueno, los chicos los tenemos que proteger entre todos, a los pibes. No los podemos dejar entregados a la policía porque ya sabemos bien lo que hacen. Esto tiene que ser una cuestión de emergente modificación. Los chicos tienen derecho a caminar por la calle, los chicos tienen derecho a salir a bailar, tienen derecho a juntarse, poder caminar en una calle tranquilo sin que se los criminalice, sin que les disparen, sin que se los lleven presos, sin que los verdugueen. Hay muchos chicos que ya no salen porque tienen miedo de lo que les pasa, incluso amigos. No pueden salir de sus casas porque la policía los para porque sí y les hace una causa. Los meten presos. Adentro de las comisarías hay muchísima violencia. Muchos quedan desamparados porque no tienen acceso a un amparo legal que los pueda proteger en muchos casos. Así que bueno, lo de Franco lo contextualizamos de esa forma, en una política estatal represiva que ahora está queriendo llevar a escala nacional. Uh-huh. Con todo lo que está pasando con nuestra ministra Bullrich, que está queriendo hacer ley, básicamente el gatillo fácil, está queriendo hacer ley que la policía pueda disparar en cualquier caso que crea necesario, así que va a ser un peligro en nuestras calles a nivel nacional y no lo queremos más. Queremos proteger a los chicos, queremos proteger a los chicos y a las chicas que puedan deambular y tener una juventud libre y no reprimida y no criminalizada. Analía, por último, quería preguntarte, ¿qué significa para vos como parte de la organización que se haga una actividad, un acto público en el lugar en el que Franco fue asesinado? Teniendo en cuenta a veces ese marco de desmovilización que hay en Villa Carlos Paz, de indiferencia a los casos de abuso policial, que la decisión sea tomar el espacio público a manera de denuncia. Digo, ¿qué lectura haces de esa decisión de parte de la organización? Bueno, creo que se está rompiendo un poco con la hipocresía, con la indiferencia de mirar para otro lado. Creo que si en Carlos Paz está llegando a pasar que se tome las calles para hacer una protesta, es que lo que está pasando es grave, porque sabemos que nuestra ciudad no es muy de las ciudades que salen a la calle a reclamar con sus derechos. Así que bueno, en este caso, como ciudadana me encuentro muy muy agradecida, muy contenta de que esto no es una cosa que se nos ocurrió solamente a nosotros, es una cosa que tiene total respaldo en la comunidad. Lo de Franco no ha pasado indiferente, por suerte. Muchísima gente ha quedado muy sensibilizada sin haberlo conocido a Franco, solamente sabiendo las circunstancias. Hay mucha gente que tiene por decir, todavía nos siguen escribiendo personas que quieren participar de alguna forma mañana para dejar plasmada ahí que bueno, que Franco no está solo, que su familia no está solo, que tiene toda una comunidad que respalda ese delito, ese abuso. Así que bueno, esperemos que Carlos Paz de a poco se vaya transformando, deje de estar tan, ser una ciudad tan de turca y de cartel, que también tenga un movimiento propio, que también pueda hacer eco de lo que pasa, porque no deja de estar aislada de una provincia y de un país donde suceden cosas, donde está atravesada por casos muy violentos a nivel estatal, y bueno, hay que salir a decirlos, hay que salir a mostrarlos y hay que salir a escracharlos. Analía, sé que el análisis podría llevar mucho tiempo, digo, pero te pido una pequeña reflexión acerca del rol de los medios de comunicación. Estoy pensando en lo que ha sucedido en Buenos Aires, el caso Chocobar, el rol del gobierno nacional emitiendo opiniones sobre el caso. Digo, ¿cómo ves que los medios de comunicación, por lo menos aquí en Córdoba, construyen o destruyen estas consignas que desde un colectivo muy importante intentan instalar en la sociedad? Bueno, la estrategia de los medios siempre es preguntarse qué hacía, ¿no? no a nivel local, pero yo sé, es a nivel provincial, nacional, siempre la pregunta que dirigen los medios es qué hace la víctima, y no es qué hace el Estado, no es que dónde están las reglas, dónde está, bueno, lo que tiene que proteger a este ciudadano. Tu manera, esa estrategia, bueno, está orientada hacia minimizar, por un lado, la responsabilidad del Estado, volver personal, volver individual, los problemas que pasan, y bueno, lamentablemente, a veces el caso de Franco fue cubierto por todos los medios provinciales el año pasado cuando pasó, porque tiene características que son innegables, de que fue abuso policial, fue abuso de autoridad y gatillo fácil. Sin embargo, necesitamos más cobertura para que el juicio empiece, necesitamos cobertura para que no quede como un hecho aislado, para que el hecho de Franco pueda de alguna forma también sacar a luz los otros casos de los chicos que no llegan a la situación mediática que tuvo la cobertura de Franco, pero que siguen ahí. Hay chicos que ahora mismo, mientras hablamos nosotros por teléfono, están en una comisaría padeciendo abuso. Así que bueno, tenemos que nombrarlos a todos, no a uno solo. Tenemos que poder hablar de todas las cosas que pasan, y los medios tienen que poder hacer una lectura real y concreta de lo que sucede, pero bueno, no siempre es lo que pasa.